saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Pues sí, como dice Palito Ortega, bienvenido, bienvenidos todos, bienvenida a este tiempo ya mejorcito después de estos días de lluvia que hemos tenido. Muy buenas noches a todos y bueno, pues aquí estamos de nuevo después de esta semanita de descanso. Espero que todos lo hayáis disfrutado con más o menos lluvia, pasada por agua y bueno, con alguna que otra tormenta, pero de todas formas nos venía muy bien ese agua para no tener sequía este verano. Y bueno, como siempre, ya ha pasado la fiesta y aquí estamos de nuevo en un rincón del alma que empezamos ahora y queremos que te quede con nosotros. Luis Gardey, quédate conmigo. Necesito de tu presencia, de tu alegría y tu inocencia. Necesito de tus sonrisas, de tus caricias y de tu amor. Necesito que no te vayas, pues no podría sufrir tu ausencia. Necesito la melodía de tus palabras a media voz. Quédate conmigo una noche más. Dime que mañana no partirás. Quédate conmigo. ¿Te acuerdas del percal? Tenía 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Solo sé que al final te olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar y también a callar. Percal, son cosas del percal. saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristeza del percal. Después de escuchar a nuestro amigo Roddy Sousa, un saludo para ti, Roddy. Pues nos vamos con otro grupo estupendo, La Palestra. Ellos hacen unas versiones preciosas de poemas cantados. En esta ocasión es de Pablo Neruda, El Monte y el Río. Y le damos las gracias también a Rafa por ese archivo que nos mandaste para, bueno, pues para ayudar a un buen amigo. Muchas gracias, Rafa, un saludo, y te escuchamos pues en este precioso poema, El Monte y el Río, de Pablo Neruda. La Palestra. Hay un monte, en mi patria hay un río, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos, ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos, ven conmigo, ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar, solo te está esperando a mí. Patria y un río, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río, ven conmigo, ven conmigo. Oh, tú la que yo amo, grano rojo de trigo, ven conmigo. Será dura la lucha, la vida será dura, ven conmigo, ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con quiere luchar solo, pero tú vendrás conmigo. ya tenemos la primavera pues más centradita, este mes de abril luminoso, maravilloso, a pesar de esta semanita de lluvia que hemos tenido, esos días brillantes que empiezan ahora después del cambio de hora, y bueno, esa fragancia maravillosa que se puede respirar y disfrutar por las calles, sobre todo por las calles andaluzas, ese olor azahar inmenso, divino, pues vamos a dedicarle precisamente un ratito a este mes de abril, al aroma de azahar, y vamos a empezar con Manolo Rodríguez, que nos recita, pues bueno, también como él sabe hacerlo, un precioso poema de los hermanos Álvarez Quintero. Y seguiremos pues con Silvio Rodríguez y, como les digo, canciones dedicadas al azahar y a abril. Con sus nieves y aguas mil, al invierno el sol destierra, suspira alegre la tierra, y ese suspiro es abril. Abril, el primer albor de la mañana en el cielo. Abril, el primer anhelo. Abril, la primera flor. El primer ímpetu ardiente de la vida, antes en calma, el primer grito en el alma, el primer sueño en la frente. Abril es por maravilla flor de eterna juventud. Abril es fuerza y salud. Abril sabe a manzanilla. Abril es aura que cruza entre flores a escoger. Abril es una mujer y una mujer andaluza. Abril ama, sueña, engríe, canta, bulle y alborota. Abril es clavel que brota, abril es boca que ríe. Abril, ¿a quién no has dejado el recuerdo de un amor y las hojas de una flor en el libro más preciado? Cuando la noche se va, llueven pedazos de estrellas por tus calles a cebar, y tus veredas despiertan, se abren tus puertas con aroma de azahar. Y tus veredas despiertan, se abren tus puertas con aroma de azahar. Igual que el viento me voy, sin que lo sepas yo voy acariciándote al pasar. Y a tus caricias me entrego, porque tienen fuego de eterna amistad. Y a tus caricias me entrego, porque tienen fuego de eterna amistad. Déjame ser tu cantor, quiero tu cielo volar. Quiero llevar en mi vuelo tu gente, tu pueblo y tu nombre a cebar. Quiero llevar en mi vuelo tu gente, tu pueblo y tu nombre a cebar. Thank you. calla tu vieja estación. Me está contando una historia que ya nunca volverá. Con patio de luna llena, tus noches plenas, tu ventana es el rosal. Con patios de luna llena, tus noches plenas, tus ventanas el rosal. Pero todo quedó allí, donde sé que hay un camino para mí, para soñar. Tu sangre nueva me puebla de primaveras, mi guitarra y mi cantar. Tu sangre nueva me puebla de primaveras, mi guitarra y mi cantar. Déjame ser tu cantor, quiero tu cielo volar. Quiero llegar en mi vuelo, tu gente, tu pueblo y tu nombre a cebar. Quiero llevar en mi vuelo, tu gente, tu pueblo y tu nombre a cebar. Estás escuchando En un rincón del alma. Necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Allá de mi ventana, algodones jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a. Tenemos la suerte esta noche, pues, de tener un nuevo amigo con nosotros, David Luis. Él nos ha enviado muy amablemente este poema cantado por él, escrito por él, música y letra. Y la verdad, precioso, David, muchísimas gracias por, bueno, por querer estar con nosotros en el programa, por querer compartir tu arte, tu música y tus poemas. Él es cantautor de esta época, es un chico joven y bueno, lo hace así de bien y nos ha encantado, pues, esos poemas maravillosos que haces, David. Así que muchas gracias por compartirlo con todos nosotros y bienvenido al programa. En este rinconcito del alma, pues, siempre tenemos un lugar para ti y te escuchamos en esta canción de Jinete. Hola, soy Agustín Vázquez y os envío a todos los oyentes de En un Rincón del Alma un beso muy grande con todo mi cariño y os animo a que me guardéis un rincón en vuestros corazones. Cuando se oculte el sol te irás, te llevará el avión y yo me quedo aquí con la nostalgia y el dolor. Que pronto llega el fin, me cuesta tanto estar sin ti. Queda el recuerdo de un verano tan feliz. Yo que llegué a pensar será una historia más fugaz y estoy envuelto en tu perfume, en tu mirada. Sin tu sonrisa, tus caricias, ya no sé cómo podré vivir si no estás junto a mí. Guárdame un rinconcito en tu corazón y llévame en tu equipaje lleno de amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón. Déjame estar presente en tu habitación, tú y yo. Te quiero, adiós. Tú que decías, no me dejes, por favor. Me he acostumbrado a estar contigo, a tu calor. Y ahora te digo, te prometo que los dos iremos juntos por la vida, fiel amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón. Llévame en tu equipaje lleno de amor. Guárdame un rinconcito en tu corazón. Déjame estar presente en tu habitación, tú y yo. Te quiero, adiós. Muchísimas gracias, Agustín. Ya sabes cuánto me gusta este tema. Y bueno, otro beso para ti, para esa Asturias querida tuya. Y como te digo, pues muchísimas gracias por tenerte nuevamente en el programa y por tu saludo. Y nos vamos pues con otro precioso poema de nuestra querida amiga Rosa María. Ella en esta ocasión nos trae La Soledad. Un tema, bueno, pues muy, muy complicado a veces y que, y bueno, de alguna manera yo creo que tendríamos que aprender todo, pues, a domesticarla un poquito y a saber, pues, aprovechar lo bueno que pueda tener, que algo bueno también puede tener. Así que, ante todo, perdonen esta noche que bueno, la garganta no la tengo muy así. Por, bueno, por el airecito este húmedo de trasnochear en estos días de fiesta y de la primavera, pero bueno, esperemos que poquito a poco se vaya poniendo mejor. Y como les digo, pues escuchamos este precioso poema de Rosa María. Un beso muy fuerte para ti, Rosa. La soledad. La soledad, maldita palabra, consigue anular ilusiones, llena de oscuros colores y de tristes sensaciones, de temores y de lágrimas. Pero no hay que permitirlo, hay que levantar el alma, quitarse la máscara de tristeza y sonreírle a la vida, que sola o acompañada es digna de ser vivida. Si un amor se te marchó, no era digno de ti. No le llores, no le añores. Dirige tu mirada al frente y busca nuevas ilusiones.

al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Dejamos ahora la soledad y nos vamos pues a un tiempo más feliz. Tiempo feliz que nos trae Marisol y tiempo feliz que es el que pasamos siempre pues cuando escuchamos a nuestro querido amigo canario Antonio Cejudo, que pues que después de Marisol nos va a interpretar en esta ocasión, en este programa, La Última Noche, un tema precioso que desde luego no será la última noche que lo tengamos con nosotros. Así que un saludo, Antonio, felicidades por ese éxito que habéis tenido tu grupo y tú allí en Eslovenia, y te escuchamos como siempre en esta última noche. A splendid time es para mí. El tiempo espléndido que paso junto a ti. Splendid time, tiempo feliz. Llego esta noche para ti y para mí. Amor, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esta noche es la mejor. La luz del cielo brilla más, la luna se encendió. Lejos del mundo la noche pasará, y yo por fin contigo aquí sabré lo que soñar. Spending time es para mí. El tiempo espléndido que paso junto a ti. Splendid time, tiempo feliz. Llego esta noche para ti y para mí. Amor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Hola, mi vida, esta noche es la mejor. La luz del cielo brilla más, la luna se encendió. Lejos del mundo la noche pasará, y yo por fin contigo aquí sabré lo que soñar. Splendid time es para mí. El tiempo espléndido que paso junto a ti. Splendid time, tiempo feliz. Llego esta noche para ti y para mí, amor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Splendid time es para mí. El tiempo espléndido que pasó. Contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Hoy quiero olvidarla por mi bien. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de

Y después de escuchar a la gaditana Merche, pues quiero, bueno, de alguna manera rendirle un homenaje a tantos y tantos buenos y queridos amigos que siempre nos acompañan en el programa, bien como autor, como cantante, como oyente. Para todos ellos, nuestros queridos amigos y amigas, va dedicado este bello poema de Borges, Poema de los Amigos. No puedo darte soluciones para los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida, me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debas actuar, pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser, solamente puedo quererte como eres y ser tu amiga. En estos días pensé en mis amigos y amigas, entre ellos apareciste tú. No estás arriba ni abajo ni en medio, no encabezas ni concluías la lista, no eras el número uno ni el número final, y tampoco tengo yo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amiga. Gracias por serlo. Y ahora pues quiero saludar muy especialmente a otro amigo, Juan Andrés. Él, bueno, le gusta de una manera muy especial y por un motivo muy especial este tema de Claramonte, Nana para un padre, que bueno, sabiendo también que le gusta la voz de esta chica, también saludamos a David, por supuesto. Un saludo, David. Y como les digo, muy especialmente para este amigo, Juan André, que bueno, tiene motivo, le gusta de una manera muy especial. Yo desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, Juan, mucha fuerza. Y bueno, pues te dedico a este tema, también el de nuestro amigo Ismael, Muerto de Amor. Lo vamos a escuchar también, gracias a la estupenda ayuda de nuestro amigo Rafa. Y para ti, para Ismael y para Rafa, que también nos vamos a volver a escuchar ahora con la palestra en Vientos del Pueblo, para todos vosotros, un fuerte abrazo desde aquí, desde este rinconcito del alma. Alejo del sol, del sueño de vivir que a todos envenena. Después de tanto amor, después de tanto dar, irte sin una queja. Después de tanto amor, después de tanto amor, después de tanto amor. Diez gritos de dolor, la fuerza y la pasión, la vida que nos besa. Tan solo un gran amor, recuerdas al cantar las noches que regresan. después de tanta luz, después de tanta luz, después de tanta luz. Al árbol del amor, sin yo saberlo, mi amada me lo mató el cazador. Muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor. Junto a la rama florida, florida de flor morada, me lo han matado mi vida. Muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor. Al alba junto a la flor, sin pólvora y sin espada, me lo mató el cazador. Muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor. El cazador de luceros lo mató una madrugada, sin halcones ni monteros. Muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor. Mi sueño mejor crecido murió en la rama delgada del árbol mejor florido. Muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor, muerto de amor. Junto al árbol del amor, sin otoño y sin nevada, me lo mató el cazador. Muerto de amor, muerto de amor, muerto

Yo sé que aún hay algo vivo entre los dos, intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz, procurando darte y darte lo que en su día por rutina no te di. La lluvia de los días fue borrando todas las promesas que te fui jurando. Dejé de ver contigo las estrellas y escribir tu nombre con el mío en la arena. Faltaron los detalles más pequeños, que tanto gusta cuando estás queriendo llamarte y recordarte que te amo, o llevarte rosas cualquier día del año. Pero ahora estoy intentando enamorarte, intentándolo otra vez, amor. Aunque digas que ya es tarde, yo sé que aún hay algo vivo entre los dos, intentando enamorarte, aprendiendo a hacerte más feliz, procurando darte y darte lo que en su día por rutina no te di. Intentando olvidarte. Ese es el título de este precioso tema de Julio Iglesias que acabamos de escuchar. Y precisamente no vamos a olvidar, queremos pues hacer de alguna manera un pequeño homenaje a este gran cantante como fue José Guardiola, que el pasado lunes pues nos dejó a la edad de 80 y pocos años. Y bueno, pues como les digo, no vamos a olvidar tantos y tantos temas como hizo triunfar en su época aquel Deepa Pam inolvidable que cantó con su hija. En esta ocasión vamos a escucharle en otro precioso tema, Extraños en la noche, José Guardiola. Guíame, que me ciega la intensa luz, y como un extraño voy por un paraíso azul. Toma mi mano y ven a librarme de mi sufrir, extraño en aquel Edén en que me perdí. Un nuevo afán brotó en mi alma, purificó mi ser cuando te vi. Fue sensación espero de ti, no me dejes desesperar en mi vértigo de inquietud y como un extraño errar por el paraíso azul. que seas mi guía tú, yo te imploro con devoción, y así el paraíso azul será de los dos. Desesperar en mi vértigo de inquietud y como un extraño errar por el paraíso azul, que seas mi guía tú, yo te imploro con devoción, y así el paraíso azul será de los dos. Y bueno, siguiendo con recuerdos, con aniversario, pues también este pasado lunes se cumplió pues 50 años, nada más y nada menos, de la gran West Side Story, que escucharemos pues un bonito tema como fue el famoso América. Y también pues dentro de unos días otra efeméride pues sonada y tristemente recordada es la del hundimiento del Titanic. De esta pues creo que se va a cumplir ahora el día 15, nada más y nada menos que 100 años, todo un siglo, y vamos a escuchar por supuesto pues a Celine Dion en ese bonito tema principal de la película Titanic. How you get all of them inside? Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. What have you got there to keep clean? I like the shows in America. Comfort is yours in America. Knocks on the doors in America. Walls to wall floors in America. When you will shut up and get gone, everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Oh no! Always go on. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Hemos recordado a este bonito tema de Amaral, Sin ti no soy nada. Y bueno, hemos llegado hasta aquí, al final del programa. Sin ti, sin vosotros, ya saben que no sería, no podríamos hacer el programa. Le tenemos que dar siempre las gracias, pues, por estar ahí al otro lado de la pantalla, escuchándonos, apoyándonos, colaborando con nosotros. Y bueno, pues espero y deseo que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito agradable. Y como siempre, pues nos despediremos hasta la próxima semana. Clara Monte, otra vez vamos a tenerla en el programa, nos va a despedir con este adiós, pero bueno, nosotros ya sabe que nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Que llegar y lo sabía, pero ha llegado demasiado pronto. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Con las grandes palabras nos mentimos, con miradas y gestos nos mentimos. Ya no sirven razones ni pretextos. Se nos quedó pequeño el corazón. Esta es la hora más difícil, es la hora del silencio, esta es la hora del adiós. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca,